vida que tenemos aqui está cercada por muro. Cada tem em si lado escuro. Si nos miran de fuera, no nos podrán atrapar, porque ponemos la máscara para todo ocultar. Miramos al espejo y ya no sabemos quién es. El disfraz nos coge de la cabeza a los pies. Pero llega el día de comprender mi hipocresía. Cuando el mundo nos pueda ver, vuelve la alegría. La vida que tenemos aquí está cercada por un muro. Cada uno tiene en sí un lado oscuro. La vida que tenemos aquí está cercada por un muro. Cada uno tiene en sí un lado oscuro. Volvemos a ser nosotros sin miedo. Siempre hay más placer cuando no hay secreto. Volvemos a ser nosotros sin miedo. Siempre hay más placer cuando no hay secreto. Porque ponemos la máscara para todo ocultar. Miramos al espejo y ya no sabemos quién es. El disfraz nos coge de la cabeza a los pies. Volvemos a ser nosotros sin miedo. Siempre hay más placer cuando no hay secreto. La vida que tenemos aquí está cercada por un muro. Cada uno tiene en sí su lado oscuro.